lleve yo tu amor donde hay desespero. Oh, que lleve tu esperanza donde hay tinieblas. Ah, que lleve yo tu luz donde hay tristeza. Ah, que lleve tu alegría. Ah, ah, ah, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Yo no busque tanto ser consolado, oh, como consolar ser comprendido, oh, como comprender ser amado, oh, como amar porque estando. Y perdonando, oh, que se alcanza el perdón y muriendo, oh, se resucita la vida eterna.